difícil de controlar, ¿no? Y a partir de allí todas las versiones que han surgido y acusaciones. Sí, como lo hablábamos hace un ratito con Laura Taffetani, abogada de la Gremial de Abogados, esto de que la mayoría de los parques nacionales y la mayoría de los territorios que hoy se conocen como territorio argentino, están las comunidades preexistentes, ¿no? Luchando allí por su identidad, por los derechos a la cultura. Y bueno, en este caso está la comunidad Pallaco, que bueno, queríamos saber un poquito más de cerca qué fue lo que pasó, porque sabemos que el gobernador acusa a esta comunidad y por supuesto a la gente de Mapuche, que es responsable de estos incendios. Queríamos saber de primera mano lo que va sucediendo. Estamos en comunicación con el Damián Lemu Cárdenas. Le damos la bienvenida. Mari Mari Lamien, Karina y Camila, los saludamos desde Radio Encuentro Viedma. ¿Cómo está usted? Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, ¿qué como leen a ti? De ley, Lamien. Cuéntenos un poquito cómo viene la situación de los incendios. Bueno, nosotros acá estamos tristes por lo que está pasando en la Mapu, dolidos, y más porque se nos acusa, nosotros sí, mucha mentira anda dando vueltas. Sí, el incendio es terrible, como está quemando toda una montaña, bosque, cayenco, animales. ¿Lamien, nos quiere contar un poquito la historia de su loft, de su comunidad? Bueno, las familias que conforman nuestra comunidad son de varios territorios. Nosotros, particularmente mi familia, somos nativos de este lugar, en el lago Futalauque. Antiguamente mis antiguos vinieron del lado de Gulumapu, hacia esta tierra cuando todavía no era Argentina. Claro. No era Argentina ni Chile, no había frontera acá cuando ellos lo hicieron toda la vida. La gente se movía para un lado y otro de la cordillera y mis abuelos se instalaron por acá. Después llegó parques nacionales y ya cuando se establecieron los límites fronterizos y mis abuelos quedaron viviendo acá. Pero fueron despojados de mucho territorio, mucha gente desalojada hubo acá. Ya en ese tiempo, después de la guerra de pacificación de la Araucanía y campaña del desierto, pues, entonces la gente ya andaba como buscando tierra, disparando. Y así quedaron viviendo como campesinos acá la mayoría de las familias que viven por esta zona. Yo hace unos años empecé mi proceso de reconocimiento como mapuche, porque en mi familia nadie se reconocía mapuche, pero yo gracias a la Machi, gracias a varias cosas que fueron pasando, supe de mi identidad mapuche, supe de un destino como mapuche que tenía en estos territorios. Entonces se decidió por reivindicar un territorio acá que estaba ocupando parques nacionales, donde antiguamente habían desalojado gente. Nosotros volvimos a vivir a este territorio. A pesar de que siempre viví en el campo, fue como que decidimos avanzar a los territorios que tenía parque. Y así estamos acá, conformándonos como comunidad, la mayoría gente joven, aprendiendo mucho de la gente más grande, tratando de cuidar la tierra, de vivir en armonía con ella, ¿no? No sé qué más puedo contarles. Ahora, bueno, esto, ¿no? De que hubo este gran incendio que fue afectado por parte de los territorios de ustedes, Lamien. Y acá no ha habido un montón de incendios, Lamien. Desde hace ya varios años que se han ido sucediendo un incendio tras otro, grande, y grandes porciones del territorio ya están quemadas. Aquí donde estamos nosotros, donde están los... Hay una parte hacia las montañas que está todo quemado desde hace varios años ya, y nosotros estamos restaurando el bosque. Después hay parte que no está quemado, que lo estamos cuidando. Claro. Bueno, ante los incendio, justamente sí. Este incendio que está actualmente, no, es este hacia el pueblo, a las montañas que están al frente, como para el lado aquel. Si yo lo sitúo, nuestro loco está por el lado de Gulumapu. Ajá, pa, sí, sí. Lamien, bueno, ante los dichos del gobernador, ustedes sabemos que, bueno, lo que dice es que la gente mapuche son los responsables de los incendios. Habló de la RAM también, ¿no? Ustedes no sé si están haciendo algo, no sé, sabemos que bueno, generalmente al Winca, digamos, al blanco opresor, generalmente le conviene, ¿no?, hacer cargo a los mapuches porque se siente como una vulnerabilidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo están con esta situación? Sí, sí, sí, efectivamente, desde que nosotros estamos en este proceso de reconocimiento y conformación de comunidad, estábamos siendo atacados todo el tiempo de diferentes formas, denigrándonos, dejándonos mal, mintiendo sobre nosotros. Y yo creo que es como que ellos ven un obstáculo para sus propósitos en nosotros, en el pueblo mapuche. Ellos ven que el mapuche quiere proteger la tierra y ellos lo que quieren es vaciarla, destruirla, sacarle, hacer dinero con ella. Entonces es como que somos un obstáculo, somos algo que les molesta a ellos, por eso es estos ataques ahí. Y es todo premeditado para eso, creo yo. Hay muchos intereses en estos lugares donde están habiendo los incendios. Ahora, si bien empezó dentro del Parque Nacional, el incendio ahora actualmente, el fuego está quemando en jurisdicción provincial, que son tierras que las manejan las provincias a su antojo. Entonces, para mí hay mucho interés, hay minerales, hay lagunas, arroyos. Y sin ir más lejos, hace poquitos días aprobaron a Joe Lewis para que arme una turbina hidroeléctrica aquí al frente, en la Laguna Larga, que le dicen, a donde se quemó el año pasado. Entonces todo viene de la mano por eso. Ellos usan estos, son como estrategias, creo que usan para sacarnos a nosotros del camino, algo así. No tengo certeza, pero son como teoría. Bueno, la mía ya por último, preguntarle a ver si se están reuniendo con otras comunidades, si se va a hacer algo ante los dichos, y si se va a hacer algún comunicado y demás. Sí, seguramente comunicado desde el LOF. Todavía no hemos armado, pero vamos a hacer. Estamos esperando que se aclare un poco todo. Estamos ahora saliendo a los medios, diferentes medios, a desmentir los dichos de Ignacio Torres, que no, ni nos conoce y anda hablando pura mentira. Después, con las demás comunidades estamos en permanente contacto porque tenemos redes con las demás comunidades acá cercanas, Los Nahuelpan, diferentes comunidades urbanas. Hay un montón de redes donde se está difundiendo, más que nada por las redes sociales, ¿sí?, y medios de comunicación, la radio. Nosotros estamos en el campo, es como que estamos bastante alejados de todo, pero queremos que se sepa que andan mintiendo, andan acusando, y duele porque el mapuche está cuidando la mapu. Fela y Lamien, agradecemos un montón esta comunicación, vamos a estar al tanto de lo que vaya sucediendo y por cualquier eventualidad lo vamos a estar convocando de nuevo. Lamien, le mandamos un abrazo. Felici, queremos que toda la gente esté alerta porque nosotros, sinceramente, acá estamos cuidando el territorio y este gobernador anda diciendo que los quiere desalojar, así que poner en alerta a la gente nomás para que no permitan eso. El mapuche, por más distancia que tengamos, tenemos que estar unidos porque todos estamos por lo mismo en el territorio. Así que chao tu maila bien. Charlábamos con Lemu Cárdenas de la LOF Pailiaco, bueno, un poco también desmintiendo, ¿no?, algunas versiones que han buscado instalar respecto de la intencionalidad o quiénes, ¿no?, están detrás